sinceramente no puedo hablar de la reunión porque nosotros nos enteramos, o yo particularmente me enteré cuando ya se había concretado, con un mensaje de Leonel. Nos hubiera gustado mucho asistir, de hecho vamos a pedir en la reunión de comisión, o en la comisión de salud, asistir a la del lunes, me parece muy importante. Y bueno, por supuesto es positivo todas las gestiones que se realicen como para que San Bruno se quede en Cañuelas. Nos parece, sí, tenemos esta posición desde el inicio, que sería mucho más conveniente que sea en el hospital regional, porque según la doctora Fabricio, cuando se reunió con todos los concejales, nos contó y nos ilustró sobre ese tema, de que hay un protocolo de salud que dice que los pacientes agudos deben tener la cobertura de terapia intensiva, con lo cual el hospital regional sería ideal para prestar el servicio de diálisis agudos. En crónico se puede llegar a hacer en otro lugar, pero para agudos específicamente tenés que tener la cobertura de terapia intensiva, con lo cual el objetivo inicial para nosotros era el hospital regional y todas las cuestiones que se hagan en ese sentido está muy bien. Si no es el hospital regional, que me parece que es lógico que sea la primera opción, por supuesto se considerará el hospital Marchetti, porque obviamente lo que todos queremos es que el centro de diálisis no se vaya de Cañuelas. Así que en ese sentido, muy conformes con las gestiones que se están realizando, y sí vamos a pedir sumarnos a la reunión de lunes.